Dale, dale, dale, dale. La historia que les quiero contar es de una chica especial que se llama Antonella. Es de un pueblito particular. Muy tierna, unas hermosas piernas. Antonella le gusta que le den muchos besos para sentirse bien. Antonella es la reina del lugar, quiere estar junto a ti. Antonella, me enamoré de ti. Antonella, ay, no me olvido del beso que te di. Quiere estar junto a ti. Antonella, me enamoré de ti. Antonella, ay, no me olvido del beso que te di. Aquella noche cuando te conocí. Antonella, ¡rim, pim! Guillermo Chicho Serna y su bajo bajo. La historia que les quiero contar es de una chica especial que se llama Antonella. Es de un pueblito particular, una mirada muy tierna, unas hermosas piernas. Antonella le gusta que le den muchos besos para sentirse bien. Antonella es la reina del lugar, quiere estar junto a ti. Antonella, me enamoré de ti. Antonella, no me olvido del beso que te di. Quiero estar junto a ti. Antonella, me enamoré de ti. Antonella, ay, no me olvido del beso que te di. Aquella noche cuando te conocí. Quiero estar junto a ti, Antonella, me enamoré de ti.